Joven Rufus. Sander. Fíjate, la idea que tengo aquí para la música es, bueno, ya sabes que el tema de Gail queda con todo, ¿no? Obviamente, evidentemente, caballero. ¿Tú crees que quede como la música de introducción del barrio? Sí, tiene la dosis justa de rudeza. Y serviría bastante para, bueno, para ayudar a la gente aquí que no es tan ruda. Sí, Sería un claro. buen favor que le haríamos a nuestros compañeros. Sí, exacto. Queda bastante bien con el tema. Y luego no se te ha ocurrido hacer imagínate, un remix con el tema de DJ. Tan, taran, taran, taran, taran, taran, taran, rico. Tan, taran, tan, tan. Bastante, bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno. Sí, es Oiga, justo para bailar y gozarlo, ¿qué? ah, teléfono, Estamos teléfono. grabando. ¿Quién aquí es? Yo aquí, ¿quién allá? Aquí estamos grabando ya, ¿no? Ah. Ah, Wong, ¿verdad? No, bueno, qué pena. Ay, güey, los botoncitos sí dicen que estamos al aire. Tulio, Tulio, estamos al aire. Perdonen ustedes, la basura bajo de la alfombra. Vecinos, vecinazos, aquí estamos en una edición más de su podcast de videojuegos, Barrio Gamer. Los saluda como siempre su anfitrión Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Tenemos un muy buen programa aquí. Está con nosotros, perdón. Saben, como cuántos huecos después, Rufus, sin caerte. No entiendo tu pregunta. Ah. Bueno. Presente ya, muchacho. Bueno, aquí tenemos al joven Rufus desde Venezuela, una tierra de guerreros que no se caen en huecos. Como si ocurre, por ejemplo, ¿dónde estábamos diciendo el otro día? En Panamá. En Panamá, por ejemplo. Que por cierto, y hablando de Panamá, tenemos desde allá al CEO de la compañía, al patrón del changarro, señor Bardo. Buenas noches, ¿cómo se encuentra? Bien, ¿cómo andas, Ander? Bien, bien, yo muy bien, muchas gracias. Emocionado, emocionado. El tema de hoy es bastante amplio. Es un juego que a nosotros nos gusta mucho. Tenemos mucho de qué hablar hoy. Lástima que hoy no pudimos poner las repeticiones que tenemos ahí grabadas de tú y mí peleando en Street Fighter. Sí, no, eso Eh, es donde bueno, eh, coincidentemente me gana siempre. sí, es correcto. Curiosamente la tarjeta de capturadora de video no graba cuando tú ganas. Mira, es bastante extraño. Pero, ¿de qué vamos a hacer? La tarjeta no pasa cuando yo gano, mira qué casualidad. Bueno, pues igual con lo que tenemos será buen material para el programa. Desde México tenemos al joven Ruba. Joven Ruba, muchas Un gracias por su saludo. asistencia. ¿Cómo se encuentra? Eres el mejor, ¿y tú? Bien, bien, lo estamos grabando en jueves, este podcast, por dicha. Ya el día Jueves. de mañana es viernes. Gracias a Dios. Ya con mi cuenta y lo que va a haber con el rollo posible. Sí. Y luego, digo, yo trabajo en Estados Unidos. Digo, yo me rijo por el calendario de los clientes a los que trabajamos, que son de allá de Estados Unidos. La próxima semana va a ser Día de Gracias, entonces. Ah, mejor, ¿Qué ¿no? hacer jueves? No hay nada que hacer viernes. Uf, bonito, bonito el asunto. Aprovecha, Claro que sí. aprovecha. Jugar, jugar, jugar hasta morir. Muchas gracias a todos ustedes que están aquí. Tenemos un especial, otro especial para todos ustedes en este mes temático de programas especiales, porque todos cumplen años este 2012, como lo comentaba Bardo en nuestro especial de Metal Gear, No fui yo. como lo comentaban tú y Bardo, en nuestro A ver. especial de Metal Gear, todo mundo cumple años en este 2012, al parecer. De hecho. Qué bonito nacer en 1987, me imagino. ¿Cuál va a ser el programa de hoy? Bueno, El programa del día de hoy tendrá mucho que ver con ese género que tanto nos gusta, que por cierto, y pues no es por padrotear no es por padrotear a la página, pero escribí un artículo sobre este mismo género en la página el día de hoy, bueno, que fue publicado el día de hoy, y es el género de pelea, por supuesto, y qué mejor ejemplo, qué mejor insignia para este género que Street Fighter, el cual cumple 25 años este 2012. Jóvenes, todos aquí hemos jugado al menos un Street Fighter. La mayoría de nosotros hemos jugado más de 2 o más de 3 Street Fighters. ¿Qué nos provoca este 25 aniversario? Bueno, yo personalmente le tengo mucho cariño a la saga. Recuerdo cuando de chiquito que me iba a jugar donde un amigo de Super Street Fighter 2, y como él era mejor que yo, me enojaba porque él me ganaba, hasta que aprendí cómo hacer un común y corriente Hadouken, entonces ya la cosa se puso un poquito más interesante. Ruba, Rufus, ¿alguna anécdota que tengan con Street Fighter? Bueno, qué decirte, yo fui de los que creció jugando Street Fighter, entonces bueno, un montón de buenas memorias tengo de toda esa franquicia. De verdad que sí. Joven Ruba. Pues realmente yo no crecí tanto con Street Fighter. Es como que jugué mucho los Alpha, como que en la saga EX o la X. Pero toqué más Street Fighter para medio, creo, así que hubo un poco de diferencia, pero no así como de la calle del Street Fighter 2 y todo ese rollo, así que sí. Yo me acuerdo, digo, no sé si alguien más tenga la tengan el mismo concepto en sus países. Me mandan por el mandado, me mandan por las tortillas, perdonen la redundancia, ahí se oyó terrible. Hay un puesto con maquinitas justo enfrente del lugar a donde tengo que ir a hacer el mandado. Ah, pues me cruzo y gasto un poquito de dinero e invierto un poquito de tiempo en jugar un Street Fighter. Media hora, 45 minutos después llego a la casa y obviamente se me arde Troya el lugar a donde llego, porque pues mi madre estaba esperando o las tortillas que ya estaban frías o las cosas para la comida que ya no se pudo hacer dentro de 5 minutos, sino 40. Es así de adictivo era Street Fighter. ¿Qué vamos a ver de Street Fighter? Bueno, en este programa vamos a ver los orígenes de Street Fighter, vamos a ver su influencia en el propio género de peleas. Vamos a tocar pues obviamente las entregas y qué es lo que nos espera con Street Fighter de aquí a un futuro. Los orígenes de Street Fighter, no sé si alguno de ustedes jóvenes quisiera tocarlos. Bueno, todo empezó ya en 1987 cuando Capcom sacó un jueguito, un arcade, en la que era toda una revolución, una pequeña revolución para su momento en la a nivel jugable, aunque no lo fue a nivel de ventas del arcade ni de atención del público. El juego era bastante simple. En vez de enfrentarte a enemigos, ya podía enemigos, bueno, sí, te podías ya enfrentar a enemigos uno por uno con tu barra de vida, con ataques básicos, pero al fin y al cabo eran comunes y los comunes y corrientes que conocemos hoy por en día. Como anécdota, parece que un simple Hadouken te quitaba la mitad de la barra de vida. Quitaba casi más, no manches. Sí. Y el juego pasó bastante desapercibido. Y todo surgió porque Capcom quería meterse a estos jueguitos de lucha que estaban empezando a surgir. Y bueno, mira lo que terminaron teniendo al final. Sí, yo creo que lo revolucionario en Street Fighter, el primer Street Fighter, no fue tanto la calidad del juego, porque era realmente malito, incluso a nivel de control. Sino lo revolucionario era que los personajes tenían una variedad enorme de ataques y las escenas, como tú dices, pues eran de uno contra uno, no era más aventura, entonces era más estratégico. Tienes que saber en qué momento meter un ataque para poder causarle daño al oponente. Sí, ciertamente no podemos decir, digamos, mucho de Street Fighter, el primer Street Fighter por allá de 1987, porque la verdad es un... Híjole, pues es un mal juego. Sí, está feíto. Realmente. Sí, sinceramente. O Pero sea... es chistoso porque si ves este video en YouTube o algo, oyes el audio, la voz del narrador, híjole, te ríes. Híjole. Ah, No, no, o sí. sea, sinceramente el juego, o sea, no es flaquito, no es que sea mediocrito, no, el juego es malo de entrada, o sea, Con ganas. sí. Pero con ganas de, ay, no. Sentó, eso sí, sentó algunos pilares en la franquicia como tal, pero el juego es malo. Sí, realmente. La evolución en Street Fighter y en el género no tuvo... Vaya, no mostró su verdadero avance hasta que llegó el año 1991, 92. Alguien que me corrija si estoy mal. Mire. A antes de que llegue a Wikipedia. Sí, sí, No, sí. no, andas por ahí bien. Marzo Lo de que mil pasa, novecientos noventa y uno. sí, pero lo que pasa es que en el primer Street Fighter ya habían jueguitos de lucha que ya se estaban haciendo mucho de notar. Antes, todavía cuando estaba y cuando en esta para esta época no era tan común desarrollar un juego para consola, sino que lo primero que le pasaba por la mente a los desarrolladores era un juego pero para una máquina arcade. Entonces, con las limitaciones que tenía, fue surgiendo la idea de Capcom de que tenemos que meternos en esto para sacar una tajada. Y al final, en otra entrega, no en esta, en la primera, porque ya como lo comentamos, no estuvo muy bien, pero al final le salió la jugada. Exacto, y esa entrega de la que estamos hablando es por supuesto la legendaria y la revolucionaria Street Fighter 2, lanzada en 1991 para la máquina, si no estoy equivocado, el CP System o el CPS-1, una máquina interna de Capcom. Street Fighter 2, Street Fighter 2, hagan de cuenta que agarrar el primer Street Fighter y darle un toque y colorido total y completamente diferente. Bastante, bastante bueno el Street Fighter 2. Desde todo, o sea, las animaciones de los personajes, los fondos, las escenas de fondo, la música. De cómo se juega Todo. también incluso. Sí, los controles, todo, todo. Capcom llegó, agarró el primer juego, lo tiró a la basura y dijo, bueno, ok, empecemos a hacer aquí. Como dato curioso, Capcom también pensó hacer esto, o sea, hacer un reinicio entero de la franquicia, con lo que al final terminó siendo Final Fights, no, ¿cómo es? Sí. Sí, correcto, ¿verdad? Sí. Se suponía que Final Fight iba a ser secuela de Street Fighter. Sí, correcto. Y al final los decidieron sacar como títulos independientes y qué dicha porque los dos valieron la pena. Sí, el nombre original de Final Fight iba a ser Street Fighter 89. Salió en Correcto. aquellos tiempos. Pero dado el cambio sustancial en el estilo y la mecánica de juego, pues terminó siendo un ente propio. Que al fi- pero al final de Ipas entraron en el mismo universo, pero... Exactamente, digo, de ahí el por qué Street Fighter y Final Fight, sus personajes y hasta cierto punto la ambientación están tan relacionados. Pero bueno, Street Fighter 2, Street Fighter 2, creo lo primero y lo más importante, los controles. Ahora realmente sientes que está, que tienes el control de tu personaje. Tres botones de golpe, tres botones de patada, una palanca en ocho direcciones, movimiento muy muy fluido. Vaya, ya se disfrutaba jugar un juego de pelea en forma. Y eso era lo que este título nos ofrecía. Sí, o sea, realmente si te pones a ver el todo, o sea, las animaciones, por ejemplo, ya, por ejemplo, ya se está un poquito más el ambiente competitivo, este, para pensar, pensado tal vez inconscientemente para ambiente competitivo, esto de que un ataque solo puede entrar en este frame en específico, o sea, es un como ya más complicado, este, y yo creo que lo que más que todo ayudó a Street Fighter, este, fueron si bien las entregas en arcade ayudaron mucho, este, también la entrega en Super Nintendo ayudó un montón a terminar de que la gente conociera de consolidarse Fighter. Sí, exactamente. Este, yo me acuerdo pasar tarde jugando primero al arcade y un amigo y yo vimos que no era económicamente viable estar toda la tarde jugando en el arcade de Street Fighter. Entonces, ya él terminó regalando Street Fighter para Super Nintendo y fue una cosa, o sea, pasábamos ahí jugando. O sea. Y así como tú lo comentas, Bardo, ciertamente tiene mucho peso el Super Nintendo, que en aquel entonces estaba en su apogeo, como una consola que ayudó a consolidar el Street Fighter 2. Un juego, este, bueno, no tanto como juego de pelea, sino la disponibilidad del mismo, que abrió el género a chicos que nada más estaban acostumbrados con los Marios o los Mega Manes de aquel entonces, también hechos por Capcom, por supuesto. Sí tuvo mucho que ver Street Fighter 2, la relación entre Street Fighter 2 y la consola Super Nintendo. También otra cosa que creo tuvo mucho que ver es que, bueno, nos guste o no, las ediciones relanzadas o las expansiones de Street Fighter que salieron al menos en ese primer cuarto de la década, también ayudaron a que el juego se mantuviera vigente. Me estoy refiriendo a las versiones Hyper Fighting, a la versión Turbo, a la versión Super 2 y ya últimamente a la Super 2 Turbo. HD Remix. No, esa fue de este año. Yo me estoy hablando de la de 1996. Este año no, de esta generación. Ah, ciertamente, disculpe. ¿Pero tú qué, no, pero, ¿qué opinión sí, tienen al respecto, jóvenes? Sí, no, el primer es Street Fighter 2 también fue bastante discretito, estuvo ahí como que sí, como que no, como que bueno, oye, no mejoramos, pero como que todavía le falta, y ya cuando llegaron las versiones con más personajes y más cositas, ya fue cuando la serie pegó este el gran salto, que coincidió con lo que comentábamos de lo de Super Nintendo. Entonces, este, esto ayudó mucho. Pero, oye, Juan, desde ahí vemos la idea de Capcom de estar sacando y relanzando versiones de sus juegos de pelea. O sea, que eso no agarre a alguien mal parado ahora. Y sí, no se les ocurra porque arde Troya. Pero bueno, a grosso modo, estas versiones, estas expansiones lo que permitían era jugar con los cuatro jefes, los cuatro personajes que encontrabas al final. Después les agregaron nuevos movimientos a los personajes ya existentes. Super 2 agregó cuatro nuevos personajes. Y Super 2 Turbo fue un rebalanceo, ¿no? Un rebalanceo prácticamente completo del juego. donde pues ya los golpes estaban rediseñados hasta en su propia forma de hacerse en los personajes, tenían nuevos movimientos. ¿Qué más era este nuevos, nuevo movimiento? No, realmente el 2, ya el Super Turbo, si mal no me equivoco, ya era la edición completa, o sea, la edición definitiva, con todos los arreglitos, con todo, ya lo que Capcom quería ya darse por satisfecho con el juego. Exacto. Bueno, yo quiero contar una pequeña anécdota con el 2. Una tarde estaba jugando con un amigo que él sí era bastante bueno en el 2, y estábamos viendo la televisión cuando ya llegamos al enfrentamiento final contra Bison, y de la nada aparece otro tipo, un karateka, y ahí nosotros quedamos como, ¿qué diablos es eso? Y el tipo le pegó a mi amigo una majada, como decimos en Costa Rica. Se barrió el piso con él. Sí, exactamente. Le dio por todo lado y nos quedamos súper sorprendidos. Y era para aquel tiempo donde la internet no estaba a costos y apenas estaba entrando en Latinoamérica. Entonces, encontrar alguna referencia a eso era casi nula. Y hace épocas del misticismo, Sí, ese misticismo de rumores urbanos, todo eso era muy bonito, muy bonito. Sí, creo era, según eso decían que era Shenlong. Sí. Resultó ser otro personaje que también tendría, al menos a nivel historia, mucho peso en todo Street Fighter. Me imagino que tú estás hablando de Akuma. Correcto, correcto. Pero no solo en general, a nivel franquicia. Ah, pues. Sí. Tiene sus puntos. Uno de los personajes más queridos y uno de los más, pues sí, importantes. A nivel de Street Fighter, quizá no tan popular como Ryu y Ken, pero está ahí abajito de ellos. Sí, aunque ahora se le cataloga como un Shotoclon, ¿verdad? Pero bueno, con todavía un Shotoclon importante, por así decirlo. Así es. ¿Algunos pensamientos o notas finales que quieran dar alguno de ustedes, Rufus, Ruba, sobre todo este bloque de desarrollo o el ciclo de vida de Street Fighter 2? Como tal, yo realmente no. Rufus, no lo conocí mucho. Bueno, ¿qué puedo decir del juego? Como ya ustedes dijeron, fue lo que en sí marcó el inicio de la fama desmedida que ganaría Street Fighter dentro y fuera de la industria. No hay muchos a esta que se pueda decir que no se haya dicho en este podcast y en otro sitio sobre la importancia histórica que tiene el Street Fighter 2 y bueno, sus chorrocientas versiones que, bueno, son bienvenidas. Así que, pues, y sí, no. Sí, en su momento fueron necesarias. Sí, necesarias, claro. Porque como se dijo, el primer Street Fighter 2, el primerito, pues sí resultaba un poco básico. No tanto como el primer Street Fighter, que ya se dijo que, bueno, era un juego que ni a experimento llegaba. Pero sí le hacía falta un cariñito más. Que bueno, gradualmente fue agregado. De resto, bueno, lo demás es historia que ya hablaremos. Nada más agregar que aparece en Street Fighter 2 uno de los personajes más queridos por mí, que es Kami. Super Street Fighter 2. Sí, gracias. Street Fighter 2. En aquel entonces la segunda mujer en aparecer en este juego. Y de las primeras así en los videojuegos. Uh-huh. Sí, tienes. Bueno, a nivel de protagonismo, pues. Sí. Sí, sí, lo tuvo. Ya hasta en la saga Alpha habría más. Claro, llegaremos un. Bueno, perdón. La saga Alpha es la que tocaremos a continuación. La saga Alpha. Que se compone, o Street Fighter Zero, como se conoce en Japón. Es como su nombre lo indica, lanzada principalmente en 1995, el primer juego. Después 1996 y 1998. Lo que trató la saga Alpha fue, en primera de ahondar un poco más en la historia. Cronológicamente, Alpha es el origen de Street Fighter, de varios personajes y cada uno de sus motivaciones. Pero a nivel de gameplay, creo también tiene un punto muy interesante. Y es que si bien por aquellos tiempos, por tiempos del Super Street Fighter 2 Turbo o antes, ya había salido un videojuego que incorporaba mecánicas muy diferentes, muy interesantes, que hacían el juego más innovador. Un juego llamado Darkstalkers, que creo nosotros aquí conocemos. Salieron lo que son los super combos, salió la defensa en el aire. Facilitaba mucho la creación de combos en cadena. Entonces estas mecánicas se pasaron a Street Fighter Alpha y daba una experiencia de juego completamente nueva, una experiencia de juego renovada que a algunos les gusta incluso más que la del Street Fighter original, que estaba, la consideran un poquito tiesa. Alpha lo que hizo fue crear una experiencia de juego mucho más dinámica. No sé de alguno de ustedes jóvenes que pueda decir sobre la saga Alpha como un todo. Ok, o sea, es muy importante. Primero, a nivel de historia, relata cositas de Kami, muy importante, relata... ¿A qué? ¿Sí? No, pero, Bardo... ¿Qué? No, sí... perdón, aquí el joven Bardo, perdonen ustedes, jóvenes, me confundí con el fanatismo del señor Bardo. Continúe, joven, continúe. Ah, no, sí, habla cositas importantes de previas de ahí de algunos personajes. Pero una cosita que yo recuerdo es, por ejemplo, un personaje como Dan siempre me hizo mucha gracia cuando lo vi, el típico otro Shotoclone, como dicen, pero un poquito más desenfadado y que hacía el juego un poquito hasta gracioso, ¿no? Ah, por supuesto, sí, incorporaba muchos personajes también muy importantes. Bueno, personajes nuevos, personajes para la historia de Alpha, e incluso revisitaba algunos personajes del primer Street Fighter, como Birdie, Adon, creo que Gen. Correcto. Y les daba un diseño total y completamente nuevo. Ah, y Adon. Adon, bueno, yo me acuerdo haber sufrido con ese Adon complicado, ni me acuerdo. Sí, es complejo de usar y de combatir, porque sí, todavía en buenas manos es peligroso, de verdad, incluso la computadora. Claro, definitivamente el cast de esa saga es genial. Claro, de hecho, ahora que me está Dan, yo recuerdo que el primer juego donde él salió, el primer Alpha, no salía super serio, hiper serio, es bastante curioso. Ya después lo fueron metiendo como... personaje de broma. Sí, pero... No, tal vez de broma, pero... Si fijas, su primera aparición fue críticamente... Pues sí. Para detallar los motivos es quizá un poquito spoiler, ¿no? Pero... Sí, pero también hay personajes que recuerdo como... recién llegados, como Charlie, si mal no me equivoco. El amigo de Giles, ahí corríjame, en verdad, sí llega en la saga Alpha. Exacto, sí, era ahí. Y también ¿cómo se llamaba esta? Esta luchadora que usaba un traje celeste que estaba como obsesionada con Zangief. Ah, Rebúmica. Sí, Rebúmica. Esa, o sea, yo la vi la primera vez y dije, es la típica muchacha bonita de buen ver que la meten solo por eso. Y después me hizo tanta, pero tanta gracia que se pusiera como medio obsesionada con Zangief. No sé, me hizo mucha gracia. Es, digamos, un fanservice disfrutable, pues, sí. Incluso sin contar la obvia faceta de fanservice. Porque es buen personaje. Sí, correcto. Es que tú la ves, tú la ves de entradas y tú dices, sí, no, o sea, es para alegrarle la vista a todos los caballeros, pero al final te das cuenta que como personaje tampoco es tan insufrible. Incluso algo que incluso pasa también con Sakura, pero en menor medida. Exacto, Sakura y su obsesión con Ryo. Otra, sí, o sea, práctica, ese eran los esa era la saga de los Stalkers de en Street Fighter. Sí es. Sí, tenía ese detalle, esa particularidad, aunque personalmente Sakura me parece digo, no es que sean malos personajes, ¿no? Los meten con mucha con mucho sentido, con mucho propósito. Pero a pesar de todo, si sí llegan a ser personajes agradables, creo que eso es uno de los aspectos rescatables, destacables de Street Fighter Alpha entre todos. Que es la mayoría de los personajes los llegaron a ser bastante, bastante agradables a los usuarios. También, por ejemplo, ahora que dices, tocamos eso, me hace gracia como un personaje que daba más fanservice como Mika, no volvió a salir y Sakura sí, no sé, me hizo gracia, me hizo gracia. No, todavía me hace gracia un poco el asunto. Bueno, pues, a lo mejor algo tendrá que ver con el hecho de agregar un Shotoclon que se juegue de Sí. manera distinta. Bueno, ni tan distinta, pero sí, entiendo el punto. Bueno, ya sabes cómo son las cosas aquí con Street Fighter. ¿Quién sabe si para el 5 vuelve? Sí. Nunca vas a saber. Bueno, agregaron un traje en Street Fighter Cross Tekken, agregaron un traje a Akuma de la saga Tekken de ella. What? Hizo. Sí, no, sí, un traje. Claro, hay que pasar por caja por el traje, pero bueno, ahí mira, ¿qué se va a hacer? Pues sí, digo, yo creo que mientras el personaje aparezca, no tenemos problema. La saga Alpha terminó con el Alpha 3 en 1998-99. También hubo lanzamiento para consolas. No se ve, desconozco si haya algún lanzamiento próximo. Mucho tendrá que ver, creo yo, también con que el productor, el director de toda esa saga, el señor Noritaka Funamitsu, ya no esté en Capcom. Me Bueno, imagino que tendrá que ver con el hecho de que pues, el señor tenía toda la idea. lo que pasa es que también el último juego, por así decirlo, fue una revisión del 3 que salió para PSP hace unos años. Que yo la recuerdo mucho porque casi me jode el pad de direcciones del PSP. Bueno. Sí, el Street Fighter Alpha 3 Max era como que la versión más completa del Alpha 3 e irónicamente salió solo para consolas móviles, para el PSP específicamente. Eso uno dice, ¿eh? Pero bueno, vale mucho la pena la saga Alpha. Para muchos estas serán sus juegos favoritos. A nivel historia, a nivel jugabilidad, están en un escalón completamente distinto de Street Fighter 2, inclusive de Super 2 Turbo, que es la versión definitiva. No los pueden dejar pasar, al menos el Alpha 2 y el Alpha 3. Sí, Correcto. están muy padres de notar. Como después de 500 versiones a mediados de la década de los 90, Capcom finalmente lanzó el Street Fighter 3 en 1997. Para entonces, digo, tenían también el Alpha 2 vigente y hubo algunas mecánicas que compartieron entre ellos. los super combos, aunque en Street Fighter Alpha podías hacer, cada personaje tenía como de 2 a 3 super combos, en Street Fighter 3 puedes elegir solo uno. Lo bueno es que pues, los movimientos eran bastante fáciles de hacer. Y creo yo la mayor característica, la más destacable de Street Fighter 3 como tal, fue el parry. Esa manera tan técnica, tan estratégica de defenderte con medio segundo de ventaja y sin que te bajara energía un ataque, fuera especial o no. Bastante, bastante buena, bastante dinámica la mecánica del parrying. Muy difícil de dominar, güey. Muy difícil de dominar. Exactamente, Street Fighter 3 apuntaba a un tipo de gamers diferente aquí. Sí, ya se mete a la parte más competitiva. Ahora sí, ya cosas más serias, más complicadas. Por ejemplo, como comentó Sander, el parry. Inclusive el nuevo el nuevo sistema de juego, un poco más dinámico, pero y también muy estratégico. Sí, sí, se le mete mucho a eso, se le agrega bastante sazón al ámbito competitivo. Ese es uno de los puntos fuertes, sin duda alguna, del 3. Eso sí. Dos subversiones, claro. Claro, no, por supuesto. Pero, eso sí, así como el 3 es como el más completo a nivel competitivamente, si lo queremos ver, al mismo tiempo es como el peor Street Fighter para un newcomer. Por estas mismas razones. O sea, bastante complicadito, bastante sí, claro, difícil de dominar. El juego está armado de forma excelente, pero sí, no es uno de esos juegos que perdonen mucho a los recién llegados. Requiere bastante práctica. Requiere conocimiento, requiere trasfondo en la franquicia. Una cosa que ahora aplaudo un poco es la inclusión de nuevos personajes. O sea, realmente llegar y que al final solo, si mal no me equivoco, solo Chun-Li, Akuma, Ken y Ryu sobreviven de los juegos anteriores, me parece un acierto, pero oye, también muy arriesgado. Sí, y de hecho te estás yendo un poquito lejos, porque esa es una de sus expansiones. En la original solo estaban Ryu y Ken. Sí, correcto. Ya digo, me refería yo ya al final, en el Third Strike, cuando ya meten a todos, pero oye, de ahí salió ahí un poquito ligado, pero también salieron personajes memorables como Dudley, Makoto, Ibuki. Sí, Ibuki. Elena, es correcto. Yun y Yang, si mal no me equivoco también. Que son los personajes más populares de todo Street Fighter 3, porque han salido en videojuegos distintos. Tanto crossovers como su regreso en la más reciente entrega del juego. Sí, y aún así, te soy sincero, a mí nunca me gustaron como personajes. Nunca, nunca. ¿Ni incluso ahora? No, todavía no. De esa entrega preferiría a Ibuki y a Dudley. Ah, sí, por supuesto. Ah, sí, estoy. Y es que Dudley es un elenco un poco pintoresco, ¿no? No, claro. Dudley inclusive es interesante. Mira, es un caballero inglés que boxea, millonario. Millonario, por supuesto. Tú lo ves y dices, bueno, elegante. Sí, pero cuando digo caballero es caballero, caballero, ¿verdad? Pero lo curioso, sin intención de sonar racista, que el tipo es de color. Entonces, tú dices, sí, inglés de color, oye, eso se ve un poco extraño, pero cuando lo utilizas, el personaje es genial. A mí siempre me ha encantado Dudley. Sí, sí, es un muy buen personaje, Dudley. En todos los sentidos. En cuanto a Street Fighter 3, bueno, hubo un... También Capcom tuvo esa manía de sacar una versión tras otra, pero ya no fueron tantas y ya no tardaron tanto tiempo. En Street Fighter 3, The New Generation salió en 1997. Street Fighter 3 Second Impact salió en 1998. Aquí me gustaría mencionar también la inclusión de Shan, un chico, no estoy seguro si norteamericano de nacimiento o brasileño residente en Estados Unidos, que terminó siendo el discípulo de Ken Masters. Digo, así como Ryu tenía a Sakura, en Street Fighter 3 se le daba un enfoque al discípulo de Ken. Eso me parece un detallazo de parte de Capcom. Para ahora que estamos comentando esto, antes de que se me olvide, la saga de Street Fighter 3 es como cronológicamente la última. Exacto. Sí. A nivel de historia es lo último que ocurre, la más adelantada del tiempo, por ponerlo de alguna manera. Entonces ya se ven cosas como, bueno, que Ken ya tiene un discípulo o cosas así, antes de que pregunte, bueno, entonces ¿por qué no tiene un discípulo en el 4, verdad? Y aclarar un poquito la situación. Y ya aquí te puedes... se empieza a ver ya la escena competitiva muy en serio, ya torneos no solo locales sino internacionales y todo, que va ganando mucha fama, pero el juego estuvo la franquicia estuvo muerta casi 10 años de estos 25 años que está cumpliendo. Exactamente. Bueno, Bardo, nada más unos puntos que me gustaría mencionar del Street Fighter 3 antes de que pasemos a lo que sigue. Street Fighter 3 como tal no explotó sino hasta Third Strike en 1999, con el regreso de unos personajes, con la incursión de todavía otra mecánica como los ataques super especiales o los EX, que es por ejemplo un Hadouken que da dos golpes en lugar de uno, que también te costaban parte de tu barra. Street Fighter 3 Third Strike renovó por completo, opinión personal, el motor de juego que se estaba ocupando en los otros dos. Y eso fue muy bueno porque volvió el juego mucho más rápido, mucho más dinámico, a su vez, mucho más estratégico. Bueno, opinión personal, digo, ya Bardo me dirá lo que piensa. Pero, y sobre todo, muy, muy, muy ofensivo. Aquí el que gana es el que sabe atacar, no solo el que ataca, sino el que sabe atacar. O en el caso de que sea Daigo, el que sabe utilizar parry. El que sabe utilizar parry. Por supuesto, el legendario momento Evo número 37 es en Street Fighter 3 Third Strike. Todo bueno, ya lo comentaremos más adelante si quieres, sí, pero sí. Pero sí, o sea, realmente el juego se vuelve muy, muy, muy serio, o sea, como con las ediciones anteriores, las primeras versiones son como, estos son los cambios, miren qué tal, verán esto lo nuevo, qué tal, qué cambiamos, ya con la última, ya es así como, ahora sí, díganos qué tal, bueno, ahora sí está mejor el asunto, ya me gusta más, cosas así por el estilo. Y lo que sí nunca me ha gustado, lo que sí nunca me gustó del Third Strike, bueno, de la saga 3 en general, es el jefe final. Siempre lo sentí exageradamente overpower. Sí, sí, sí. Muy, muy desgraciado, Gil. ¿Por qué? Bueno, encima de que el nivel de dificultad de la inteligencia artificial pasa a 8, que es el más alto por default, sí. Cuando peleas contra Gil, el pequeño bastardo tiene un especial muy especial. Que le recupera su vida cuando le ganas por primera vez y tiene su barra de super llena. Sí, señores, tienes que ganarle a Gil dos veces para acabar el juego. Si tienes la mala suerte de que haya juntado la suficiente barra. Qué desgraciadez es de este mundo. A nivel historia, curiosamente, Alex, el mismo que sale en Tatsunoko vs. Capcom, era el protagonista de Street Fighter 3. Un punto focal que fue robado de manera casi automática en cuanto empezaron a caer los Ryus, los Kens, las Chun-Lis, los Akumas, todos los viejos conocidos. Esto lo quiero decir porque creo que Street Fighter 3 no se le dio el el crédito ni la atención que realmente merecía en ese momento, sino ya cuando pasaron los tiempos y empezaron a ver al juego por lo que era realmente y no por lo que tenía. Mucha gente esperaba la reaparición de ciertos personajes, o de la gran mayoría, y eso no ocurrió. Creo que eso en parte provocó que Street Fighter 3 no fuera tan... no tuviera tanta atención por parte de la escena que seguía los Street Fighters anteriores, tanto no, pero, Street Fighter 2 como el Alpha. Pero mira, todavía yo entiendo la inclusión de Chun-Li porque yo lo comenté, no me acuerdo hace cuánto, pero yo lo comenté hace tiempo con Rufus. Chun-Li perfectamente puede desbancar a Ryu como la protagonista de Street Fighter. O sea, sinceramente, tú te pones a ver ya a nivel de historia y Ryu puede quedar fácilmente en segundo plano comparado con Chun-Li. Ya algunos me dirán, pero es que Ryu es el personaje principal de la franquicia, de la saga, de Capcom. No, oye, pues sí, eso nadie te lo niega, pero a nivel de historia Chun-Li tiene un peso más o igual de importante que Ryu. Nivel historia, pero sí, a nivel mascota, a nivel marca, ya es otra cosa. Exactamente. Esos son mis puntos por los cuales creo que Street Fighter 3, fue un poquito infravalorado hasta que pasaron los años. No deja de ser un buen juego, no deja de ser un gran juego, requiere muchas horas de dedicación, muchas horas de paciencia. Sobre todo mucha pasión, porque aprender a jugar este juego como Dios manda no es fácil. No, pero ni en broma. De aquí nos iríamos, como tú dices, hasta ya un muy buen rato después, porque como nos estaba diciendo Bardo, algo le pasó a la franquicia, no sé exactamente qué. Bueno, que lo que yo llegó siento a un que alto. No es tanto la franquicia, sino al género de la lucha como tal. Capcom encontró una gallina de los huevos de oro y las otras compañías también encontraron pues que podían agarrar ahí también su parte del pastel. Y el género se saturó mucho al punto en que Capcom llegó y dijo, aquí paramos, porque si seguimos haciendo esto se va a hacer muy insufrible. Yo no me imagino Capcom tomando una decisión como esa, sinceramente, conociendo el tipo de empresa que es Capcom, me cuesta imaginar que dijeran, no, saben que vamos a dejar de explotar la saga Street Fighter por casi 10 años. Y bueno, al final pasó y por dicha, porque dejó descansar un poquito el juego y terminaron trayendo cositas nuevas. Es exactamente, yo veo como algo positivo el hecho de que se haya detenido toda producción de Street Fighter hasta hace poco, porque le dio le dio oportunidad al mercado de renovarse, le dio oportunidad a varios juegos, a varios desarrolladores de tomar un camino propio que no fuera el de la clonación, como sí lo llegó a hacer en algún momento SNK en los 90s. Y eso fue a la larga, me parece que positivo para el género, porque ya se crearon nuevas mecánicas originales, y el regreso de Street Fighter como tal no pudo ser poco menos que triunfal. Bueno, pero sinceramente, para seguir contando, una de las cosas que motivó a Capcom a paralizar la saga tanto tiempo fueron las bajas ventas que ya estaba teniendo Third Strike. Entonces, un desarrollador, pequeño y humilde desarrollador que tiene Capcom, que se llama Yoshinori Ono, peleó y jodió a las cabezas de Capcom para que lo dejaran hacer un Street Fighter nuevo. Les decía que tenía ideas nuevas, que le gustaría intentarlo, hasta que finalmente seguro se cansaron de oír al tipo y le dieron luz verde para hacer el proyecto. Ese proyecto fue Street Fighter 4, que salió en 2009. Y salió No, y no solo a Capcom, al género de la lucha otra vez. O sea, ya es la segunda vez que Capcom reactiva un género o que lo inicia, por ponerlo de alguna manera, pues porque el género estaba de capa caída. O sea, lo que más se sonaba eran hasta ese momento, los Tekken, los Dead or Alive, los Soul Calibur, pero no llegaban jamás a ese nivel que lograba un Street Fighter. Y Street Fighter volvió a salir, dijo, con permiso, vuelvo en 2D, no en 3D, vuelvo en 2D. Muy importante. Y me hago campo aquí, les guste o no les guste, y al final sigue a estas alturas, casi 3 años después de su lanzamiento, sigue siendo el rey. Exacto. Street Fighter 4 provocó que se volvieran a volcar los ojos al género de peleas. Y no solo por el nombre, creo yo, sino también por sus mecánicas de... Por las mecánicas de juego que tenía. Señor Bardo, así como yo desayuno, como y ceno Third Strike, usted desayuna, come y cena Street Fighter 4. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, el juego no tiene parry como tenía el Third Strike, pero tiene algo que se llama el Focus Attack, que es, en manos de un experto, funciona exactamente igual. Hace poco vi un video de Desk, el tipo, un youtuber famoso que hace combos de los juegos. El tipo, veo cómo lo utiliza como si fuera un parry, bloqueando un ultra completo de Fei Long. Pues yo me quedé callado y dije, puta, este tipo, que he dicho que no compite profesionalmente, porque sería totalmente injusto. Pero el juego, bueno, introduce personajes, unos cuantos personajes nuevos, pero recupera mucho, mucho, más que todo recupera mucho personaje viejo. Y incluso un personaje nuevo es realmente un personaje viejo que ya se había mencionado, como Red Gouken, que después de Kami es ahora mi segundo personaje favorito. Gouken también tiene bastante peso a nivel historia, que cronológicamente hablando, hay que decirlo, Street Fighter 4 es lo que sigue a Street Fighter 2. Correcto. Y está antes de Street Fighter 3. Señores, Bardo, perdón, Rufus Ruba, ustedes también conocen el juego, lo han visto, lo han jugado. ¿Qué nos pueden decir de Street Fighter 4 en comparación a Street Fighter 3? Yo ni idea, porque nunca jugué el 3 y el 4 lo he jugado solo con amigos, así que no sé qué comparar en este momento. Bueno, yo sí he jugado el 4. Lo primero que se nota es un sistema quizá un poco más accesible para la gente. No tan terriblemente técnico, complejo, pero obviamente tiene su nivel de profundidad, pues. Los personajes, como se puede ver, pues volvieron los que habían sido omitidos del 3, porque es que, como ya creo que se dijo, esa jugada de hacer borrón y cuenta nueva fue buena por un lado, pero no tanto por el otro, porque la gente estaba acostumbrada, familiarizada, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué más? El juego en sí es muy bueno. Quizá no sea el mejor juego de peleas de todos los tiempos, pero yo sí pienso que es un digno título principal de Street Fighter. No sé qué dirán no sé qué dirán ustedes. Definitivamente. Para mí sí, correcto. Hay detallitos que tú dices, por ejemplo, ya acceder al juego y todo es un poco más fácil, pero todavía para que el oyente que no esté tan familiarizado con este tipo de juegos, Street Fighter no es llegar y tirarse adelante a atacar, es saber leer lo que va a hacer tu oponente y cómo responder a ello. O por otro lado, cómo sorprendes a tu oponente con algo nuevo que no se espera, y y ves cómo tomas provecho de ello. Pero eso no se consigue ni siquiera en 30 horas de juego. O sea, realmente necesitas saber. Es de esos juegos que necesitas saber qué movimiento utilizar en determinada situación. Entonces tienes que llegar a aprender. Sí, entonces tienes que practicar y practicar y practicar hasta que sepas qué hacer en determinada situación. Y no es algo, como que comento, logres hacer ni siquiera en 50 horas. Necesitas práctica y práctica y práctica y práctica y práctica. O sea, realmente. Sí, pero por ejemplo, ¿cómo te lo digo? Encontrar la mecánica profunda de un Pokémon te puede llevar un mes. ¿Verdad? Yo te digo, explícame la cosa, sí. Sí, pero si intentas encontrar la mecánica profunda, profunda me refiero ya a nivel competitivo o difícil, pues, de un Street Fighter, la cosa te lleva meses de meses. Exacto. Street Fighter 4, bueno, Street Fighter en general tiene su profundidad como el juego que es. Con estas nuevas mecánicas que se van agregando, creo yo los juegos Street Fighter 3 y Street Fighter 4 son tienen su grado de profundidad de una manera muy propia. Todo se resume a saber utilizar las bondades que te da el juego. Y como lo comentó Rufus, Street Fighter 4 es un poco más amigable, un poco más accesible, porque en primera no es tan rápido. Lo comentábamos con Bardo el lunes antes del especial de Metal Gear. No es tan rápido, entonces eso provoca que la gente pues dure más tiempo al control, que es muy importante en este tipo de juegos. Bueno, si te soy sincero, en el online a mí me han ganado en cuestión de menos de 10 segundos. A mí no me ha acomodado bien y ya veo el KO de la segunda ronda. Gente ridículamente buena, pero a nivel de la curva de aprendizaje, y ya tuve los encuentros ya más competitivos y un poquito profesionales, no es que se tiren a lo loco a atacarte. O sea, es midiendo distancias, llevándola suave, y como comentaba, inclusive ver cómo se sorprende el rival. Exacto, bueno, eso es en primera. En segunda, me parece es todavía más estratégico que Street Fighter 3, en el sentido de que no te dan tanta, por ejemplo, no te dan tanta barra de super. Tu barra Correcto. De ultra se te llena cuando ya estás a punto de morir, entonces tienes que saber usar lo poco que tienes en el momento adecuado. Correcto, yo lo siento también, y es más, por eso a mí me gusta más Street Fighter 4 que Street Fighter 3. En Street Fighter 4 es un poquito más estratégico, los puedes llevar ahí y aprender un poquito más, pero Street Fighter 3 es, te dormiste el primer segundo del encuentro y te tragas un combo grande. Es exactamente lo que tiene de especial Street Fighter 4. Bueno, yo creo que aparte de ser un revival entero de toda la franquicia, es el hecho de apuntar nuevamente a ese público que siguió Street Fighter 2 en sus inicios, a esa gente nostálgica, a esa gente era fan fiel de Hueso Colorado, de la franquicia, pero en un entorno ya más modernizado. Correcto. Un regreso a las raíces con la oportunidad y el campo suficiente para innovar. Y trae algo muy importante para la saga, que es el juego online, que es poder jugar con cualquier persona que tenga el juego en cualquier parte del mundo y una conexión de internet, sin importar la ubicación de la persona. Antes solo podías jugar Street Fighter con alguien más si lo tenías a la par. Ahora puedes empezar a jugar Street Fighter con cualquier persona que tenga el juego. Y eso es muy importante porque el juego online terminó siendo un estándar para todos los juegos actuales de ese género. No solo de ese género, en general. Y, uh-huh. y tú ves ahora, y es para mí es inconcebible que salga un juego de lucha sin un online. Exactamente. Es ese valor agregado que todos esperábamos y que al parecer los desarrolladores ya entendieron que necesitan, ya entendieron que sus juegos necesitan para que sea interesante a la gente, para que capte mercado. Claro, claro. Yo creo que, como para ir cerrando, hay una pequeña anécdota en el personaje de T-Hawk en Street Fighter 4. Ono comentaba que T-Hawk estaba pensado originalmente para estar en la primera versión de Street Fighter 4, pero que él tenía un montón de diseños guardados en la gaveta del escritorio, y había guardado el de T-Hawk en otra gaveta, y cuando tenía que presentar el diseño de los personajes, se le olvidó, y que a los meses llegó, se sentó en el escritorio, abrió la gaveta y dijo: "Mira, T-Hawk". Y al final lo terminó metiendo ya en la revisión del juego. Por cierto, es uno de los personajes junto con Zangief que más odio del juego. ¿Cómo lo odio? Ay, T-Hawk ni te baja tanto, hombre. No, pero es que los grapplers me atragantan. Me consta. Ahora sí que me consta a mí. Street Fighter 4. Pues bueno, es el Street Fighter actual. Van a encontrar mucha gente jugándolo. Es un Street Fighter mucho más accesible. Yo personalmente, como fan del género, no veo por qué no haya que darle un vistazo. Es, digamos, tiene la medida exacta entre jugabilidad, accesibilidad y ese, al menos esa ambientación, ese setting moderno de una historia, de una trama, y sobre todo de los personajes y su manera de usarlos. Además, el juego online ha abierto posibilidades de uso para todos lados. Eso juega muy a favor del título. Street Fighter 4, denle un vistazo, jóvenes. Nos vamos. Tengo nada más un pasón así muy muy muy por encima de algunos spin-offs, o digamos juegos que no son directamente canónicos, pero que también tienen la marca Street Fighter. Salieron al mercado y no me parece que hayan sido tan malos. Me refiero más específicamente a la saga EX, desarrollada por Capcom en conjunto con Arika, una compañía hecha de ex trabajadores de Capcom precisamente, el cual funcionaba de alguna manera como un crossover entre personajes de Street Fighter y personajes propios de Arika. ¿Qué nos pueden decir ustedes, muchachos, sobre esta pequeña saga de tres títulos? Bueno, yo, si te soy sincero, no jugué mucho el título, pero lo que sí recuerdo es que cuando se anunció, medio fandom de Street Fighter estaba molesto. ¿Cómo es posible que abandonen las mecánicas 2D? Esto no es posible, Street Fighter no es así. Y bueno, al final terminaron llorando por nada, porque seguían manteniendo sus mecánicas, de hecho con variantes bastante interesantes que comentaremos ya después de que Ruba y Rufus den su opinión. ¿Jóvenes? Pues mira, yo me inicié Street Fighter con Alpha y con X, pero más que nada yo jugaba más el X, así que es que está muy, es una saga muy sólida, muy bien planteada, pues vaya, muy muy bien. No sé qué decir, honestamente. Bueno, es que es muy distinto, pero sí, pero pues, sí, igual te llama la atención, como no sé cómo ponerlo. Cuando entras a estas 3D de juego, pues sí, esto muy más claro, ¿no? Yo ahorita tengo algunos puntos que mencionar. Rufus. Son juegos bastante sólidos, pero yo no puedo dejar de sentir que son así como experimentos. Sí, o sea, pues sí, más que nada por los personajes, por ese de que es mundo alterno, las mecánicas también, el estilo de arte que tuvieron. Fue muy, vaya, un experimento. Sí, pero aún así no dejan de ser juegos bastante disfrutables, realmente. Claro, son muy buenos. Bueno. Me gustó. Y bueno, mira. Es de las más veras que hay, honestamente. O sea, no serán memorables, pero sí tienen un cast muy diferente a lo que es este Street Fighter generalmente. Yo lo que puedo comentar de Street Fighter EX es que sus mecánicas son bastante, bastante buenas, son bastante entretenidas, promueven un estilo de juego, digo, no, nuevamente ofensivo, pero con un enfoque distinto. Ahí les va, por ejemplo, en Street Fighter EX puedes cancelar un super con otro super. Okay. Imagínate tener tres barras, super 1, super 2, vuelves a cancelar entre super 1. Dios mío. Eso volvió el juego bastante entretenido y muy vistoso, sobre todo con los combates ya a nivel más alto. El provocaba también, bueno, traía también una mecánica de ataques que te rompían la guardia. Ataques con los cuales podrías iniciar una ofensiva, te costaban una barra, así que había que hacerlos, que saber cuándo hacerlos, pues. Otra, la mecánica de los custom combos en Street Fighter Alpha, creo Alpha 2 y Alpha 3, también tenía también hacía su aparición en Street Fighter EX. Te permitían encadenar un golpe con otro golpe, un golpe con un especial, un golpe con un especial, perdón, un especial con otro especial. Le daba mucha dinámica al juego. A mí me gusta personalmente la característica de los custom combos en Street Fighter EX más que en Alpha. Era como más suelta. Y Street Fighter EX 2 metió la mecánica de los, podríamos decirle ahorita, los ultras. Todos los personajes tenían super especiales que te costaban las tres barras, pero bajaban realmente bastante. Te llegaban a bajar de la mitad al 75% de tu barra si estaban bien conectados, no miento. Y miren que yo jugué Street Fighter EX por muchas horas, sobre todo el EX2. Entonces, Street Fighter EX para mí es un juego, digo, no puedo llamarlo infravalorado porque después de todo no puedo culpar a la gente a la gente que no le puso atención. Creo que las razones, si bien no son suficientes para mí, pues tienen su peso. Sobre todo el aspecto gráfico no ayudó mucho. Pero a quien se le ocurre obviar ese aspecto, a quien se le ocurre obviar alguna parte del casting, va a encontrar en Street Fighter EX un juego muy divertido, un juego muy dinámico y un juego que aunque no tenga todos nuestros personajes favoritos, es altamente disfrutable si lo tomamos por lo que es. Yo lo prefiero llamar un crossover de Street Fighter con la compañía Arica, un mundo alterno precisamente, con sus características muy muy positivas. No sé quién más quiera decir algo sobre Street Fighter EX. No, yo creo que ya tocamos bastante. O sea, agregar sería volver a repetir cositas. Muy bien, muchas gracias. Me alegra ser el único... perdón. Entre comillas, experto de Street Fighter EX aquí. Yo creo que yo fui el único juego que... Perdón, fue el único juego que jugué mis primeras etapas en la universidad y fui de los pocos, fui como uno de los 10 fulanos que jugamos ese juego en todo Aguascalientes. Pero valió la pena, cada minuto y segundo de ello. Street Fighter, por supuesto, también ha aparecido en otros videojuegos, en otras franquicias que no son propiamente relacionados con la historia de Street Fighter como tal. Me refiero, por supuesto, a los masivos, a los globales, a los colectivísimos crossovers de Capcom con todas las compañías habidas y por haber. Con la compañía de Comics Marvel, con la compañía SNK, con la franquicia Tekken, con la vecina de la esquina, con la tienda de abarrotes de la avenida, con la marca de cereales Kellogg's, con todo, de todos lados hace crossovers Capcom y siempre incluye personajes de Street Fighter. Sí, pero realmente yo siento que si bien son como la primera opción a utilizar en esos juegos, al final normalmente los personajes de Capcom que terminas utilizando no son los de Street Fighter. Por poner un ejemplo, en el primer Marvel vs. Capcom, si bien estaba Ryu, yo reconocía a Chun-Li y todo. Y Zangief, tienes razón. El personaje que yo utilizaba era a Capitán en Comando. Bueno, y Mega Man, por supuesto. Pero, como te digo, no han sido los protagonistas de estos crossovers. Donde sí se ha centrado un poco es tal vez en los juegos como Street Fighter Cross Tekken. Que ya sí es más directamente, un crossover entre franquicias como tal. Y bueno, otros casos como los X-Men contra X-Men versus Street Fighter. Marvel Super Heroes versus Street Fighter. Correcto. Exactamente. Que son los previos al Marvel versus Capcom. ¿Sabes cómo inició la idea esta loca de Capcom de meter crossovers? Haciendo un bug, bueno, una especie de glitch intencional que permitiera a Akuma aparecer en el videojuego X-Men Children of the Atom. Creo que salió en 1996. Tiene razón, Yama. Es una historia que había leído hace un tiempo y es muy, muy interesante. Y le abrió las puertas a Capcom para meter, hacer crossovers con todo el mundo. Todavía lo sigue haciendo. Yo me acuerdo, en más, hace poco me acuerdo cuando se anunció, un día amaneció y ¡pum! Marvel vs. Capcom 3. Y sí. Otro día también, estaba ahí tranquilito todo el asunto. Y tomen Street Fighter Cross Tekken. Y bueno, al final, sobre todo, lo que más me gusta de estos juegos es más bien la espera previa. A quién van a meter, a quién van a sacar, a quién sí, a quién no. Por ejemplo, yo me recuerdo hace un año, antes de que saliera Street Fighter Cross Tekken, yo me acuerdo de Rufus y yo jadeando de la felicidad por cada vez que veíamos un tráiler nuevo de Street Fighter Cross Tekken. Me recuerdo en el que salía Poison y Hugo, estábamos súper encantados viendo el tráiler. Así es, a mí me emocionó mucho el de Kame y Chun-Li contra Lily y Asuka, por obvias razones, por supuesto, es Chun-Li después de todo, hombre, ¿de qué me hablan? Y por Asuka y por Lily, ¿verdad? Lily es mi niña favorita de Tekken, ay, Lily, sí, por supuesto. Ok, Lily. Un poquito de información que nadie quería saber realmente, pero bueno, este sentimiento de ver a quién van a meter, bien a quién no van a meter, oye, yo quería lástima, bueno, pero está este otro, ya con el cast tan, tan grande que tiene el Street Fighter como tal, que ya puedes estar seguro que es imposible que en un juego no metan a, al menos un personaje que tú quieras, que tú no, que tú sí, que tú quieras. Exactamente. Rufus, ¿qué nos puede decir usted de Street Fighter Cross Tekken? Digo, además de lo que ya sabemos. Bueno, el juego, yo comparto la opinión de Bardi. Esta fue una de las tantas veces en las que yo disfruté más la espera previa que el juego en sí. No tanto porque el juego sea malo. Sí tiene sus detalles, pero realmente es una experiencia disfrutable. Pero no, de verdad, las posibilidades que ofrece un elenco tan diverso como es el de Street Fighter y en este caso el de Tekken, mira, realmente lo ponen a uno emocionadísimo. Y una cosa en general que a mí me gusta mucho es que Capcom ha superado esa faceta de, por ejemplo, Capcom versus tal cosa. De 20 personajes de Capcom, 17 son de Street Fighter. Ya eso no se da. No, eso me realmente muy bien. Era una grosería, honestamente. No porque Street Fighter no se lo merezca, sino por el hecho de que las otras franquicias también se merecen su participación. Y últimamente, si yo quiero jugar con personajes de Street Fighter, y tengo muchísimos juegos de Street Fighter para jugar con ellos, pero en cambio, dime tú, un juego de peleas donde aparezca King Sao Tome, Strider, son contados. No, claro. Y ahí claro, eso sin mencionar los personajes que todavía tienen que hacer su debut en los versus, como por ejemplo los de Brito Fire. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. El punto o Monster es Hunter. Sí. tenía que mencionarlo, estaba pidiendo gritos. Sí. Me hubiera preocupado si no lo hacías, de hecho. Pero bueno, el punto es que Capcom ha sabido manejarse un poco mejor en ese sentido. Y bueno, realmente, ¿qué puedo decir? Este fenómeno de los versus es como cosa rara, gracias a Street Fighter. No, como Rufus comentaba, Street Fighter Cross Tekken es un juego muy divertido, pero que realmente te divierte hasta que lo juegas con al menos otras dos personas más en la misma pelea. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo un par de amigos que no son tan ávidos al género de la lucha, entonces cuando llegan a visitarme a la casa, ahora con Street Fighter Cross Tekken tienen la posibilidad de jugar ellos dos contra mí en una misma pelea. Y es simplemente cómico cuando tú los ves diciendo, ¡ya! ¡Cambia! ¡No! ¡Púrele! ¡No, espere! ¡No, ya voy a cambiar! ¡No, espere! Entonces eso es una sensación, un disfrute muy, muy muy divertido que tienes cuando no puedes... cuando uno es Street Fighter un poco más serio, pues por decirlo de alguna manera más tradicional, que no tienes, que el juego sí tiene sus defectos, o sea, ya jugarlo con un poquito competitivamente, Sander lo sabe, el tiempo es un problema, cuando te das cuenta la partida, puedes ganar o perder algo, pero porque se acabó el tiempo. Sí, la experiencia es buena, es un juego entretenido, pero sí tiene sus fallas. Está fundamentalmente fallido, la verdad es que sí. No, y eso que, por ejemplo, las gemas también rompen el juego. Las gemas, la idea de acercar al recién llegado con un top player, al nivel de un top player, es importante, claro, pero el problema es cuando el top player también te utiliza las gemas, entonces... se desequilibra la balanza demasiado. Yo como anécdota, una vez jugando Street Fighter Cross Tekken, no me terminó de llenar, dije, voy a darle una oportunidad otra vez, con cabeza fría, sin ¿cómo decirlo? Sin ver a ver, disfrutarlo de cero, otra vez. Y en un enfrentamiento en línea, un tipo utilizando a Marduk de Tekken, durante unos frames es invencible en ciertos ataques, y si además les pones una de estas gemas, puede ser invencible durante otros más ataques, más frames, más golpes. Entonces al final, para poder derribar, por así decirlo, al oponente, tenían que ser un combo de 4 hits, y de ahí en esos 4 hits ya el componente llegaba y te metía otro combo y te jodía. Entonces, el juego está muy roto. Sí, definitivamente que ese sistema de gemas, bueno, se veía venir y tristemente pasó. Pues bueno, rompió el sistema. Trató de darle un enfoque distinto. Claro, ese enfoque no funcionó por el tipo de... Bueno, en el caso de las gemas, por el tipo de gemas que se usaban, ¿no? Perdonen ahí la redundancia nuevamente. Pero en sí, ya yéndonos más al motor del juego, es interesante, es una combinación agradable entre Street Fighter y Darkstalkers. Los personajes de Tekken sí se manejan como personajes de Tekken, lo cual me parece muy importante. Street Fighter Cross Tekken me parece un buen producto, pero que salió demasiado pronto. Si hubieran tenido un poquito más de tiempo para pulir, para perfeccionar eso que traían detrás, yo creo estuviéramos hablando ahorita nuevamente de uno de los juegos, de los mejores juegos de pelea de todos los tiempos. Desafortunadamente no fue así. Pero bueno, lo bueno es que todavía está por venir Tekken versus Street Fighter, así que no, quién sabe. Y ahora prometieron un parche para final de año o principios del próximo año, no me acuerdo. Para ver, dijeron que corregir algunas cositas que no les gustó del juego y que los fans respondieron, a ver qué corrige, qué no corrige, pero bueno, habrá que esperar un poco. Exacto, bueno, ojalá todo, perdonen lo que voy a decir, más bien el lapsus. Aún queda tiempo, ojalá todavía tenga un poquito de tiempo para mejorar. Mientras tanto, Street Fighter Cross Tekken. Nuevamente, pues si pueden ir a rentarlo y darse una idea propia del juego, háganlo. Estoy seguro que no pierden nada. Además, eso sí, para las retas casuales es bastante, bastante bueno. Yo tengo amigos con los cuales hemos jugado ese título por 3-4 horas. Es un juego muy muy divertido y digo, el fanservice, que es tener a nuestros personajes favoritos de las dos franquicias más populares de todos los tiempos en cuanto al género, siempre se agradece. Y pues nada, Street Fighter Cross Tekken podrá no ser el mejor, pero ustedes decidan qué tan bueno sea, qué tan bueno puede llegar a ser para ustedes jugándolo. Así es. Este es el presente de Street Fighter. Street Fighter Cross, bueno, una combinación entre Street Fighter Cross Tekken y Street Fighter 4. Algunos juegos como Third Strike, bendito sea Dios, que tiene una escena tan prolífica que no lo deja morir. Es un muy buen juego. ¿Pero qué esperamos nosotros para Street Fighter en un futuro? ¿Dentro de cuántos años tendremos un Street Fighter 5? ¿Cómo esperan que sea Street Fighter 5 con respecto al 4? Mira, ¿qué nos depara el futuro de Street Fighter a nosotros? No solo gamers, sino fans del género. A lo que yo puedo ver a nivel de industria, lo que seguiría el siguiente juego de lucha de Capcom vendría a ser un nuevo Darkstalkers. No esta revisión en HD de los dos primeros, no, un nuevo Darkstalkers sería lo siguiente. Y ya después de eso, y bueno, de las revisiones que necesite este juego de Darkstalkers, ya después de eso vendría un nuevo Street Fighter. O un lapso de descanso al género de lucha, que si bien es cierto, como dijo Sander, a veces en el artículo, como lo dijo en el artículo de la página, está mostrando ciertos signos de agotamiento, no necesariamente para mal, pero bueno, a nivel de mercado sí puede ser un problema. Pero de que hace falta al menos un título de Street Fighter más, lo hace falta. Rufus me lo, yo creo que lo estuve comentando también con Rufus, de que hace falta un título que conecte a Street Fighter 4, los hechos de Street Fighter 4 con los hechos de Street Fighter 3. Sí, así es. Y bueno, es que realmente, salga o no este juego, Street Fighter hay y habrá para rato. Okay. No, eso es mentira, que Capcom se va a pelar ese bonche. Y bueno, más allá de este cinismo verde, pues esta franquicia es importantísima. Sí, claro. Importantísima. No puede morir así como así. Pero quizás sí se llegue a tomar en algún momento, no estamos diciendo que ahora, un pequeño break para, bueno, para reorganizar ideas y todo eso. El futuro de Street Fighter es, bueno, un futuro bastante positivo. Capcom tiene la fama, la influencia y el dinero, el capital, para impulsar la... Sí, y las mentes, claro, la creatividad, para impulsar la franquicia hacia donde ella quiera. No, y como dijo Rufus, Street Fighter es muy importante. Es el juego que para mí fue el primer juego que se ya a nivel competitivo, ya a nivel profesional, puede haber otros y que otros lo intentaron antes o que otros lo ahí, pero ya con la popularidad de Street Fighter, ya todo esto fue lo que hizo el boom. O sea, veamos ahora el Evo o ahora el torneo de aniversario del 20, del 25 aniversario que está haciendo Capcom. Son torneos serios, con jugadores profesionales, gente que vive de esto y que, oye, los premios malos no son. Realmente ya la cosa se puso seria y todo lo inició un jueguito como Street Fighter. Claro, no es el único que terminó de popularizar el género, pero sí, es el que abrió camino para todo el mundo. Fue uno de los pilares. Sí, correcto. Ruba, ¿qué puede decir usted de Street Fighter? ¿Qué espera de Street Fighter de aquí a un rato? ¿Qué podría esperar? Pues yo opino igual que Barry, que primero va a estar Darkstalkers, luego va a estar Street Fighter cuando ya no tenga, pues, gasolina el Darkstalkers, ¿no? Pero pues puede que mejore un poco su engine. Puede que lo haga un poquito más accesible al público en general, o puede que lo haga más positivo, quién sabe. Eso depende de cómo se maneje la gente con ese juego y con los demás de peleas. Pero pues, bueno, no termina, toca, disculpa. No, pues realmente era todo, creo que o sea, llevará tiempo para Street Fighter si verá todavía a campo. Y va a seguir nomás para ir a ver qué es lo que hace la gente respecto con la saga y cómo responde ella. No, porque también hay un dato que Ono fue preguntado en el 2010 de que si iban a ver que esperar otros 10 años más para un nuevo Street Fighter, y él dijo que no, yo concuerdo, yo a más tardar de aquí, actualmente a 5 años, veo un Street Fighter nuevo de ya cayendo. El tiempo, bueno, realmente es es lo de menos, creo yo, pero el producto, al menos que sea de calidad. La transición del 2 al 3 fue muy grande, fue muy buena. La transición del 3 al 4 fue muy grande, fue muy positiva. Lo que yo me imagino quieren o esperan es que la transición del 4 a ese nuevo Street Fighter sea una transición perfecta, una transición importante, pero una transición bien hecha. Y ustedes, señores de Capcom, pues saben qué hacer con Street Fighter, tómense el tiempo que quieran. Correcto. Siempre que lo hagan bien, no hay queja de nadie. La única lástima ahí, bien para Sony y mal para Capcom, es que se fue Seth Killian, el equipo de desarrolladores de juegos de lucha. Pero Capcom tiene, mientras esté uno ahí en Capcom, la gente no tiene que preocuparse por los juegos de lucha de la compañía. Estoy de acuerdo. Sí, Ono es de esos visionarios e y personas importantes que te bueno, que tú procurarías mantener cerca de ti. Señores, este fue nuestro programa especial de Street Fighter. Muchas bolitas de fuego, muchos golpes, muchas patadas, muchos agarrones de greña, muchos todos. Muchos combos. Muchos combos. Sí, enormes, enormes combos. Nos vamos despidiendo ya. De antemano, agradeciéndole a todos el favor de su atención. Vámonos como siempre. De uno por uno. Rufus. Rufus, salga del hueco, señor. Para que pase a despedirse. Sigo sin saber de qué hueco estás hablando. Oh, eso ya lo hablaremos fuera del aire. Sí, sabes, sí. Pero yo creo que no sé, no estoy seguro de que era hablar esas cosas contigo. Pero bueno, chao. Muchas gracias, Rufus, por tu asistencia. Bardo. De nada. Señor. No, aquí, oye, mira, haciéndole numeritos y al Battle Royale, el PlayStation Battle, o está el Battle Royale, a mí me quedo con, aprovechando el especial de Street Fighter, con una frase que dijo hace poco Seth Killian, que dijo que este juego era como agarrar la idea de Smash Bros. Y la jugabilidad de un Street Fighter. Entonces, el juego siempre me ha llamado mucho la atención, he probado las betas y ahora de hacerle numeritos. Muy bien, ya estaremos viéndonos ahí en las betas, pues. Muchas gracias por tu atención, Bardo. No, claro, con gusto. Hasta luego, gente. Joven Ruba, nos estamos viendo. Muchas gracias por su atención. Qué bueno que nos acompañó aquí. Gracias, bye. Gracias a usted. Sí, por eso ya no me extiendo mucho ni le digo que aviente el discurso de siempre, ¿no? Ya sé que aquí el señor es puntual. O perezoso, no sé cuál de las dos. Dejémoslo puntual. Sí, suena menos feo. Señor, les hablo desde Aguascalientes, México, su anfitrión amigo Sander. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Ya saben lo que siempre les digo, que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Esperen el podcast que saldrá más temprano que nunca. ¡Qué bonito, güey! Cuídense mucho. Ay, bueno. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Chao. Bye. Chao. Coño, Rufus. ¿Qué? Anda jugando. ¿Qué? Con el gallo. Mira. Coño, hijo de tu madre. No, es que esa es mi voz seria. ¿Qué? Vale, que es seria. Y díganme que grabaron eso, que por favor. Ah, por supuesto. Sonaste como estos carajitos que estaban cambiando de voz. Ahora que todavía soy un niño chiquito. ¿Qué te pasa? Ok. Ajá. Si no se le habla a ningún niño, ¿viste? Bueno, y si tú lo dices. A mí también se me siento cortado. Agua, todavía. Oh, güey, no, chicos, sí, güey. Pero claro que sí, güey. Mejor vete. ¿Dónde me pongo, maldito? No, bueno, yo también quiero. ¿Ninguno de ustedes tiene abierto alguna cosa? No sé, yo tengo 8 gigas de RAM, así que... Ay, perdónenme a usted, o sea. Pues sí, oye. Pero tú tienes 8 gigas de programa, así que te quedas quieto. ¿De qué te quejas? Tienes mejor tarjeta gráfica que yo, no manches. Me dio risa, Bardi. ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! Y así como que, bueno, solo decía. A ver, ¿cómo me oigo? ¡Ay, perdón! Digo bien.